decir que estoy hecho. Anoche he encontrado el amor que mi cuerpo anhelaba. Buscando y buscando sus huellas, al fin lo descubrí. Y dije adiós a la esperanza que se apoderaba de mí. Y a mi amiga la soledad también la despedí. Yo nunca pensé que encontrarla me fuera tan fácil. No, no, no. Porque los amores no suelen andar por mí. Y cuando la abracé a mi pecho, sentí que ya era para mí. Tuve que decir estoy hecho porque soy feliz. Eso es el amor. Cerrado mi pecho, ja. Así que ahora.